Las desobedientes, biografía de mujeres que se animaron a ser ellas mismas. Hoy, Juana Rouco Abuela, trabajadora anarquista. Juana Rouco Abuela nació en Madrid el 19 de abril de 1889, hija de emigrantes gallegos en la capital de España. A los 4 años quedó huérfana de padre, lo que obligó a su madre a hacerse cargo en exclusiva de ella y de un hermano. La difícil situación en la que quedó la familia fue determinadamente la decisión de seguir el camino de la emigración hacia la Argentina en 1900. Juana no podía ir a la escuela y tenía que trabajar para ayudar en la casa, pero eran tantas las ganas de aprender que su hermano le enseñó a leer y a escribir. De la mano de su hermano, que militaba en el anarquismo, empezó a ampliar su mirada. Juana fue una obrera del vestido, anarquista comprometida con la emancipación de la mujer y figura central del anarco-sindicalismo argentino. Pionera feminista que cultivó el periodismo, fue directora y cofundadora del periódico La Nueva Senda en 1909 en Montevideo. Su primer trabajo fue como planchadora y a los 15 años ingresó al movimiento anarquista. Por eso, desde muy joven pudo participar de distintas movilizaciones de trabajadores y fue en ese contacto tan directo con la explotación que se fue convenciendo de la necesidad de luchar por sus ideales y buscar la justicia. Fue una de las primeras luchadoras de tendencia anarquista. En 1904 participó como oradora en el mitin del 1 de mayo organizado por la Federación Obrera Regional Argentina, OFORA, y el Partido Socialista. Este acto fue reprimido violentamente por la policía. También en 1904 participó en el Congreso de la FORA, representando a los obreros de la refinería argentina de azúcar del Rosario, que estaba en huelga. En 1907, junto con Virginia Volten, María Collazo y Teresa Caporaletti, organizaron el Centro Femenino Anarquista, con el que pretendían armar un espacio para la divulgación del ideario ácrata entre las obreras y las mujeres del pueblo. Juana Rouco Abuela representa a una de las mujeres principales del anarquismo feminista tanto en Buenos Aires como en Montevideo. La lucha y el trabajo de Juana contribuyeron a que las mujeres dejaran de ocupar ese plano inferior. En 1964 publicó su autobiografía Historia de un ideal vivido por una mujer, que cuenta no solo su vida sino la historia de las mujeres anarquistas. A los 18 años, la policía me consideró un elemento peligroso para la tranquilidad del capitalismo y el Estado. Esta fue una producción de las y los alumnos de séptimo grado de la Escuela 18, Distrito Escolar 4, Provincia de La Rioja.